Kropotkin, 100 años. Pensemos en las décadas que habrían transcurrido desconociendo esa ley que nos ha permitido revolucionar la industria moderna si Watt no hubiese encontrado en Soho a trabajadores hábiles para construir con metal sus planes teóricos, perfeccionar todas sus partes y crear por fin el vapor, aprisionándolo dentro de un mecanismo completo para hacerlo más dócil que el caballo, más manejable que el agua, convertirlo, en una palabra, en el alma de la industria moderna. Cada máquina tiene la misma historia. Noches en blanco y miseria, desilusiones y alegrías, mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que han añadido a la invención primitiva esas pequeñas aportaciones sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más, cada nueva invención es una síntesis resultante de mil inventos anteriores en el inmenso campo de la mecánica y de la industria. Ciencia e industria, conocimiento y aplicación, descubrimiento y realización práctica que conducen a nuevas invenciones, trabajo intelectual y trabajo manual, la idea y la labor de los brazos, todo se entrelaza. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en el conjunto del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho puede nadie apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir, esto es mío y no vuestro? Kropotkin, campos, fábricas y talleres.